casa. Tenemos que aprovechar esta pantalla. ¿No? Es parte del proyecto del año que viene. Sí. 1, 2, 3. Sí, 1, 2, 3, por favor, Marcelo. Hola. Sí. Hola. Sí. Hola. Vinimos a anunciar una medida de fuerza del sindicato del subte. Estamos acá para decir que el martes vamos a ir al paro, que estamos cansados de los recortes, de los ajustes y que nos oponemos a la reforma laboral, así que con esto termina el No lo tomes a mal de hoy. Buenas noches. No lo tomes a mal no es un programa de radio, aunque sucede en un lugar donde una de las cosas que pasan son relacionadas al universo radiofónico. No lo tomes a mal no es un conversatorio, no es una clase abierta. El género fue denominado como stand down y muy criticado por organismos como el INADI, así que está en revisión, pero de todos modos lo sostenemos. A mi izquierda, Marcelo Zanelli, a mi derecha, Gustavo Varela. Y vamos a inaugurar este encuentro de hoy hablando de objetos perdidos. Y paso a contar por qué. Quienes hayan venido a otros encuentros de No lo tomes a mal sabrán que, por lo general, aquí en esta parte de la mesa hay un cuaderno rojo y negro que conserva todos los resúmenes de No lo tomes a mal, todos los apuntes que vamos haciendo en cada uno de los encuentros, y ese cuaderno se perdió. No sabemos si se perdió acá, no sabemos dónde se perdió, no lo estaríamos encontrando, pero como estamos en medida de fuerza, conseguí provisoriamente un cuaderno de ATE, Asociación de Trabajadores del Estado. ¿ATE capital o provincia? Esto es capital. ¿De qué estamos? No, es muy importante esa diferencia. Dice Feliz Día del Periodista. Ahí va. El tema es qué fracción de ATE, ¿no? Si es Micheli, Jack, ya no sé. No, pero estos son los del los del verdes. Tano, los del Tano. Las fracciones deberían ser un quinto, dos quintos. Pero quintos. Bueno, justamente ante la pérdida de este cuaderno, la inauguración puede ser con objetos perdidos, así que, Gustavo Varela, podemos sí comenzar a desarrollar. Hablando de verdes. ¿De qué? De verdes, porque es la lista verde. Yo hoy estuve antes de entrar a esta locación, estuve buscando, ¿cómo se llama? Alcauciles. Sí. No hay alcauciles. No hay. Qué raro eso, ¿no? Primero. Sí. No, pero de verdad lo digo. A mí me gustan mucho los alcauciles. Yo también. Pero no me gusta mucho el sabor y tampoco me gusta toda la tarea que hay que hacer, pero me encanta el objeto, que es un acorazado Potemkin. Claro, ¿en serio? Claro, hablando claro de la Revolución Rusa. Es un acorazado. Y la idea del acorazado es que la acumulación externa siempre es más dura que la interna. ¿Y en qué momento se separa el alcaucil del puerco espín, por ejemplo? ¿En qué momento de la evolución se separó? Porque, ¿durante cuántos años nadie se acercaba al alcaucil? No vaya a ser cosa que decís, che, ¿qué será eso? Hasta que alguien, ¿en qué momento lo hirvieron y pusieron vinagre y sal? Y dijeron, qué bien que queda. Sí. No, pero a mí me parece que hay otra cosa, Marcia. Y no lo vamos a saber nunca. No, y lo otro. Pero no importa. No, lo que no vamos a saber es la gente que se quedó esperando que florezca. Florece el alcaucil, el famoso bolero. Pero vos viste que es así. Sí. ¿Y qué pasa? No florece, se muere. Es la comida, el alcaucil es un objeto con sobre todo. Sobre todo, pero sobre todo para distraerte. Bueno. Porque es no puedes estudiar y comer alcauciles. No. En cambio, podés comer un cacho de algo. Igual vinagre y sal no, vinagre y azúcar queda mejor el alcaucil. Nunca comía. Ah, le da un toque dulce. Y aparte tiene, me parece, la cuestión interesante de que uno va llegando de lo duro a lo blando y cuanto más blando, más rico. Llegar al corazón, o sea, ante la tosudez de llegar al final, uno llega al mejor sabor. ¡Oh! ¡Qué bárbaro! ¡Qué frase! Es para no es para una remera. Menos mal que esto queda grabado. Una casaca. Sí. Escuchame, ¿quién es Tolstoy? Bueno, vuelvo al tema. Pregunté en 3 o 4 verdulerías en la confianza de que cuando vine la otra vuelta a la radio, no este jueves que no vine, sino la anterior, vi 2 alcauciles en un lugar y dije, ok, los voy a comprar, pero me di cuenta que tenía que estar todo el día con los alcauciles encima. Oh, eso es muy complicado. No, es muy complicado. ¿Me tenés esto, por favor, un minuto? Subí al bondi. Hay que explicarlo todo. Sí. Pero, y hoy fui a buscar y no encontré, y la gente ya pone cara de extraño, como si uno estuviese pidiendo una cosa que no existe. Así que yo lo que he perdido efectivamente hoy en particular son los alcauciles. Pero yo me encontré una caja mía propia con cuadernos, 2 o 3 o 4 cuadernos de cuando yo hice la escuela. ¿No estaba mi cuaderno rojo y negro? Estaba el mío, pero no era rojo y negro, había uno azul y uno verde. O varios, pero así, verdes. Y me puse a mirar. Y en un momento me senté, me tuve que sentar. Porque no entendía cómo llegué hasta acá. Porque miraba el cuaderno y decía, ¿qué es esto? Por ejemplo, nada tenía muy bien sigue así. No había ninguna que dijera muy bien sigue así. Tampoco había ninguna que decía excelente. No había. Yo me acuerdo que se ponía eso. Sí. Bueno, ninguno. Había, y anoté para no olvidarme, no hizo la tarea. Muchos días. Entonces... Estabas de paro. Claro, yo llegué a... Ah, ya estaba casi egresando de la primaria hasta el día que se me cerró el círculo de la regla de 3 simple. Se me cerró el círculo y tuve como una especie de epifanía. Y dije, no lo puedo creer, es una pavada. Y lo mismo me pasó con el porcentaje. El día que me dijeron, el 10% de 100 es 10. Wow. Y digo, tienes razón. tienes razón. Y entonces iba en el fondo del colectivo y decía, y el 10% de 1000 es 100. Y faltaba que lo dijera en voz alta. Pero lo iba pensando, tan contento. Ahora te ponen un 17 y te matan ahí. Bueno, el 10% de 17, la coma, eso ya en cuarto año. No, pero podemos decir que la coma arruina todo. La coma arruina la todo. La coma arruina todo. No ¿Dónde, hay que, ¿dónde hay una coma, o sea, va un punto seguido, Varela? No. Oh, mirá, la gente. Estamos en primero, un tema delicado. Sí, es. Primero, la gente usa coma sin saber bien cómo usar la coma. Por ejemplo, yo fui al Luna Park. ¿Al coma Luna no, Park? No, yo fui coma al Luna Park, coma, viste, iba a decir, no, man, está mal eso, ahí no va ninguna coma. La coma es un descanso. Es para darle tiempo al que lee de darse con el ventolín. Sí, bueno, no, ese es, ventolín es punto y coma. Claro, punto y coma es ventolín. Punto y coma, claro, es ventolín. Ventolín es como una golosina, ¿no? Sí, ventolín. Chicos, ya llegó el ventolín. Es buenísimo, ventolín, a mí me encantaba, sí, el ventolín. Sí. Bueno, sí. Y entonces, perdón, no, la coma. No, digo la coma por el 1,7. Sí. Porque viste que te dicen que después de la coma lo que está del otro lado es muy poco. Epa, nunca había escuchado la regla, sí, pero me gusta, me gusta. Y por ejemplo, 1,13, 14, ah, claro, 26, 27, sí, es muy razón, poco. Es poco. Y a medida que vas avanzando... Cada vez es menos. Del otro lado de la coma siempre es poco. Muy bien. ¿Y en la literatura...? No, yo pensaba en la vida cotidiana. A ver. Mm. No, tirás una coma y ya estás al horno. Ya está, ya. Estás al horno. Me voy a ver una película a la cama. Sí, tal cual. Sí. Yo tengo una cosa que... ¿Puedo cambiar de tema? Sí. Porque se me ocurrió... Poné una coma. Venía pensando en algo creativo. No se me ocurrió nada. Pero sí se me ocurrió una cosa que estaba ahí entre los papeles de hoy. Que era un personaje muy lindo... que era la Perita Moreno. Qué lindo. Que era Perita. Perita Mercantil. Perita, era Perita Moreno. De apellido Moreno, Perita Moreno. La Perita Moreno. Y el dibujo era una pera con un trajecito sastre que decía cosas. Con una pollerita. Sí. Y yo pensaba, eso nada más, ¿no? Pero pensé, una agrupación que defiende los glaciares. Ajá. La Perito Moreno, por sí, ejemplo. Eso está bien. Sí, sí. Bueno, ya la formé, ya la creé. ¿Sabés que Moreno, el Perito Moreno se llamaba Perito de nombre? ¿En serio? ¿Y era Perito también? Sí, no, no sé si era Perito. ¿El Perito Perito Moreno? No. Perito. ¿Qué sos, Perito? ¿Vos qué estudiaste, Perito? Sí, me acuerdo. No sabía que existía el nombre Perito. Sí, pues, pero perdón, no, que me ría, ¿no? Pero no, es el nombre ¿qué Perito. ¿Qué nombre, no? Perito. Tenés que tener, ¿viste? Perito Rico. Sí. Perito... Sácame ese Perito a ver si me muerde. Perito... Perdón, pero con Perita Moreno pensás hacer una historieta. Una historieta. Una historieta. No sabía qué hacer. Una historieta. Dáselo a Liniers para que haga algo creativo. Tal cual. ¿Eh? Tal cual. Pero no, para mí tiene que ser... El va a ser una perita sensible. No, tiene que ser el antipatagónico. Medio blandengue. ¿Vos sabías, no, que Zanelli se lleva mal con Liniers, pero Liniers no lo sabe todavía? ¿Pero que nunca le dijiste a Liniers? Nunca hablé con Liniers. Nunca hablé. Pedime, no tuve la oportunidad. Mal. No me llevo mal. Cada vez que viene acá se enoja porque la entrada, viste que participó Liniers del mural en la entrada de la tribu. No, él... pero la participación, yo no soy republicano. Eso, para mí participar está bien. Y entonces digo, bueno, que pinte. Pero no, hay algo... Hay que otorgar derechos. No, yo después me voy a tener que aguantar que alguien me diga, che, ojo con Liniers. Y eso me da miedo. Yo prefiero no jugarme, ¿vio? Porque, por las dudas. Yo cuando voy a Liniers... Bueno, hablemos de Liniers. Primero, la avenida Juan B. Justo... Sí. Sabemos que tiene un tema que es muy complicado, que es una avenida que sigue el destino de un río. Sí, ya. Del Arroyo Maldonado. Sí. Tal cual, del Arroyo Maldonado, la avenida Juan B. Justo va siguiendo por arriba lo que es por abajo, que ya supone un estado de prisión. Ahora, ¿por dónde se empieza? ¿No? Porque vos tenés el Arroyo Maldonado y un día alguien dice esto, hay que entubarlo. Llegan cuatro tipos con un balde, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Cómo, no. ¿Cómo empezás eso? ¿No viste la foto del entubamiento de Maldonado? No, pero no puedo creer que alguien empiece un trabajo de esa índole. Sí, yo vi. Yo cuando no tengo nada que hacer me voy al Archivo General de la Nación. Ah, mirá qué lindo. A ver fotos, en serio lo digo. Sí, ya sé que lo decís en serio. Yo estoy por el centro, qué sé yo, digo, uy, tengo una hora y media, joya, me voy al Archivo General de la Nación. Me siento y empiezo a mirar fotos. Buenísimo. Y una vuelta emboqué las fotos... Del entubamiento. Del entubamiento. Y son, yo vi eso, yo lo vi. Son unas cosas enormes. Tubos. Sí, unos tubos. ¿Qué tubos? El famoso ¿qué tubos? ¿Anotaste tubos ahí? Puse tubos. Tubos. Sí. No sé para qué anoto tubos. Con B larga. No, jamás lo vuelvo a leer. A mí la palabra nunca. Tubos es una palabra que me encanta, además. Sí. Bueno, para sí. Entonces, ¿cómo se entubó? A mí no, entonces fueron poniendo tubos, fueron dragando el suelo del río y fueron incrustando esos tubos. ¿Qué eso no más? Estaba, eso lo estoy inventando no ahora. Importa, ah, okay. No, he visto el momento en que estaban no esos importa. Cañotes enormes, que eran como esos donde vivía Super Hijitus. No, y Super Hijitus, exactamente. Super Hijitus vivía en uno de los del sí, Maldonado. Sí, sí, sí. Porque el Maldonado es de los 30. O sea, Gardel no vio la avenida Juan B. Justo. Mm. Apa. Y hay que decirlo. Mirá, sí, viste. Para mí hay que decirlo todo. Pero además quiero decir una cosa. Sí. Todo. Sí, no, sin pelos en la lengua. Gardel no vio el Arroyo Maldonado. A ver, ¿qué no, me venís a mí a que apurar con eso? Déjame que diga otra cosa. Sí. Porque la ciudad es horizontal. Menos mal. No. Perdón, sí. Perdón que lo diga. Está pero muy menos bien, mal. Sí. Pero en un momento... Vertical, estás así. Sí. No me alcanzás el vaso que me lo dejé en el octavo. Sí, perdón. No sé si... Basta, pará. Sí, sí. Entonces, es horizontal la ciudad. Vos vas en... No vas ahora, porque ya pasó. Pero en 1860, la ciudad de Buenos Aires era una planicie. Cuando vino el centenario, empezaron a levantar torres. Torres, ¿qué quiere decir? La Torre de los Ingleses. El Monumento a Colón. Eran todos verticales, ¿no eran? ¿Entienden? Y todos seguían la línea de los monumentos. Estaba todo bajo, claro. Y eso estaba vertical. El de los españoles. El de los españoles, porque es un signo de poder. Para arriba es poder. Estaba esperando la metáfora política. Ah, sí, para arriba, sí. Para arriba es poder. Para arriba es poder, man. Para arriba es poder. Octavo piso es poder. Octavo piso es poder. Y sí, viste, usted en el piso vive. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El Maldonado, el Maldonado es horizontal y el obelisco es vertical. El obelisco del 34. Gardel se fue en ese año y no lo vio tampoco. O sea, la imagen de Gardel... Eso también hay que decirlo. Bueno, hay que decirlo para mí con todas las letras. Gardel no vio el Maldonado entubado y no vio... ¿Sabés qué, Gardel? Anda a cantar tangos a otro lado. Acá no, porque vos no viste ni el Maldonado entubado, ni el obelisco. Ni el horizonte, ¿qué venís acá? Ni lo vertical. Pero para Valera, ¿por qué lo que vio o no vio Gardel es una medida importante? Qué raro. Para mí... Yo no puedo creer esto. Bueno. Este pibe parece que hubiese nacido en Uruguay. ¿Entendés? ¿De dónde era Gardel, eh? No, Gardel es francés, no importa eso, pero lo que no vio Gardel es como lo que no vio Maradona. Pero no está, no sería una buena medida lo de antes y después de Gardel. Sería AG. ADG. AG. AG. AG. AG. AG. Che, AG, ¿qué es? El factor AG. Antes de Gardel. Antes de Gardel. Bueno, escucha. El gobierno de Uriburu, 1930. AG. AG. No, AG, sí. Antes de Gardel. No. Antes de Gardel. Qué quilombo, no. Después de Gardel. DP. DG. No, porque. No. Es un muy buen juego. Vos decís una fecha patria y decís AG o DG, ¿no? No, pero es... Primer peronismo, DG. DG. El límite... Perdón. Segundo peronismo, No, porque DG. Hay un tema. Están confundiendo algo. El problema es la muerte de Gardel. ¿Cuándo murió Gardel? Lo que Gardel vio, no vio. O sea, es AMG. AMG. Antes de la muerte de Gardel, DMG, después de la muerte de Gardel. Pero para Cristo, ¿se cuenta muerte o nacimiento? JC es... No, Cristo que se cuenta. JC es nacimiento. Cuando decís antes de Cristo, ¿nacimiento o es muerte? Ah, JC es nacimiento. Okay. JC es nacimiento. Sí, JC. Che, tu pibe que es JC. ¿Cómo? Digo, ¿cuándo nació? No es nacimiento JC. JC es Jesucristo. Sí. Sí, pero Jesús no nacimiento. Es, en realidad es como cero es nacimiento. Jesús el Cristo. Ah, ahí está el así artículo. Es. No, porque, por ejemplo, Mahoma es un Cristo. ¿Cómo? Ah. No. Me está confundiendo. Alá. No, a mí no. No, a mí loco, no. Usted, a mí Alá no. Es un Cristo. Ah, es como. Son figuras ¿también crísticas. ¿También es antes y claro, después de Alá? No, eso no sé, Marce. Ah, o sea, por eso sería ah, ah. Es un Cristo, es como. Sería ah. Claro, ah, ah. Sí. AM, ah. Pero eso pasó en el 346. La categoría Cristo es como decir, ¿es un estatal, por ejemplo? No. Bueno, es parecida, pero es como una imagen superior. Ah. Eso es. Entonces, Jesús el Cristo. Jesús el Mesías. Que vos no tenés Mesías. No. ¿Sí? ¿Cómo no? No, él no tiene Mesías. No tengo. No tengo. Vos tampoco. Vos ser una parte sí, una parte no. ¿Qué? Yo tengo un Mesías de cada. No. De vez en cuando duermo en este hombre. Y así. No, él no tiene Mesías, está desorientado. No, se abrieron las aguas y apareció mi abuela Berta, es todo lo que sé. Qué buena película. Qué buena, abuela Berta. El tráiler, ese no, es el tráiler. El título es abuela. Y dice abuela, apúrese porque el milagro no dura mucho, Dura un ratito nomás. Después bueno, llueve. Antes de Gardel o después de Gardel es una buena medida sí, de tiempo. Sí, porque yo estoy con el cómoda, tema. Cómoda, sobre todo. No sé si les dije que estoy con el tema de la representación de la imagen divina, porque me compré un libro que acá está Santiago, que es el librero. Santiago el librero. Está presente. Un luchador de titanes no en el ring. No digamos mucho porque a Sanini no le gusta romper la cuarta pared. No dije nunca. Jamás dije eso y lo voy a seguir negando. Entonces yo... Compré un libro que es el tema de la imagen de lo divino. ¿En qué momento aparece la imagen de lo divino? Y bueno, yo momento, por eso ¿en estoy... ¿En qué momento aparece? No sé, todavía porque voy por la página 14. Es la introducción. El tipo, ¿viste? Las, primer bueno, capítulo, Di. ¿Cuándo aparece Di? No, podemos hablar de las introducciones. Pero para la página 14 te sabes el ICBN, nada no, más. No, porque tiene una introducción. Y la introducción se escribe después de escribir el libro. Quiere decir que hay una síntesis. ¿Y hay que leerla, la introducción, es o hay que leerla después? Yo llegué a una conclusión que es el momento en que el escritor se vuelve canchero. ¡Epa! Te lo voy a explicar de costado para que vos a ver si a la ver, casás. Dale. Y si no, te lees las 500 páginas. Porque ese es el asunto. Ah, ahí va. No, pero los resúmenes suelen ser buenos. Ah, ¿sí? Todos los resúmenes. Sí. A ver. No, porque a mí, por ejemplo, los resúmenes de los españoles, no. A mí no me gustan nada. Tienen unas frases consubordinadas de 4 renglones. Volvemos a la coma. No, a ver, volvemos a la coma. No es la coma, pero no se puede escribir una frase de 4 renglones. La frase, a lo sumo, un renglón y medio. ¿Es específico de los españoles? No, sí, los españoles son largueros. Ah. No todos. Los gallegos son distintos, son gente dura, pero... Y los vascos. Bien. Pero los españoles de Madrid, que es los libros que yo compro, o los de Barcelona, que son gente que quiere hablar en catalán y las obligan a hablar en español. Qué cosa. Sí, bueno, viste, por eso se armó el quilombo. Yo sé canciones. ¿En catalán? En catalán. No. 2, sí. ¿Recital de Sanelli en catalán? No, porque me da mucho pudor. Ok. La pronunciación. O baila la cibada, yo uso cantarei. Ajá. ¿Eso? Ya está, eso dice. Sin melodía, bien. No, más si un recitado. No, si la canto. Por ahí no cierran el boliche. Bueno, entonces los españoles son largueros, las introducciones sí, son el momento canchero del escritor. Sí, porque son ahí como... Bueno, ahora te voy a explicar todo lo que vas a leer, bobo. Ajá. La introducción se escribe después de haber hecho el libro. Siempre. Introducción y conclusión no siempre son post-mortem. O sea, después de la muerte de Gardel. Perfecto. Y a mí lo que me... Una introducción. Mire, voy a entrar en un momento que voy a saltar rápidamente el momento. Pero una vez leí una introducción que me aclaró todo un panorama que sin la introducción el libro no hubiera sido. Sí, flaqueaba. Un estudio preliminar se llamaba. Mm. Estudio preliminar. Parece como un postre. ¿Qué vas a pedir de postre? Yo me voy a pedir un estudio preliminar, tráeme. Sí. ¿Mixto? Sí, sí, sí. ¿Está frío el estudio preliminar? Hay que comer postre después de comer salado. Ah, bueno, pero ese es otro tema interesante. Yo tengo dos temas interesantes, pero no me los anoté. Y hace un rato que estoy tratando de buscar si me los anoté. Pero es decir, no me acuerdo si me los anoté. ¿El del postre te parecía interesante? El del postre me parece interesante, porque uno ya está lleno cuando llega al postre. Lo que más te llena es la espera. Los postres. Lo que más te... ¿Por qué los postres siempre son dulces? Ah, eso no sé. ¿Por qué hay que comer dulce después? Siempre se... En todas las culturas... ¿Una milanesa de postre? ¿Qué va a comer de postre? Una napolitana. Y tráeme... ¿Tenés ajo? Sí, tráeme ajo. Solo. Una fruta me gusta comer, a mí me gusta comer un ajo. El ajo no es una fruta, ¿no? Pero a mí me parece... No, el ajo no es una fruta. ¿Qué es? Y tiene, no, la misma complejidad que el de... Que el alcaucil. El alcaucil. Viste que es como una flor que no quiso. El ajo es una flor que no quiso. Sí, igual que el alcaucil, si querés. Hola, mi amor, te traje unos ajos. Sí. No, pero estaba pensando si el postre en la comida es una cuestión comercial, cosa que creo que no, en los restaurantes. ¿La culpa es del capitalismo? No, ¿sabés que no? ¿Sabés que me parece que es un problema de compensación? Ajá. No, nadie se aguanta que todo sea salado y nadie se aguanta que todo sea dulce. Viste, vos decís, ay, me encantan las tartas, a mí me gustan los salados. Siempre hay un salame que dice lo contrario. Ay, no, yo me sacás de la milanesa con papa frita. No, a mí me encanta, no sé, yo, el budín, mirá, español. Durante más o menos 4 años o 5, comí todas las noches filé de merluza con puré. ¿Era cuando tenías cuenta en un restaurante? Sí, me gustaba el filé de merluza con puré. Un día lo descubrí y dije, qué rico es el filé de merluza con puré. ¿Y todos los días? Y todos los días pedía, todos los días. Y una vez descubrí, cuando descubrí los palmitos, me sentí como, ¿cómo se llama el que dijo tierra? Rodrigo de Triana. Como sí. Rodrigo de Triana me sentí. Dije, chao, ¿qué es esto? Le dije, Aldeco. Aldeco se llamaba el mozo. ¿Quién Estoy se esperando llama toda Aldeco? La vida que alguien Aldeco diga. ¿Se llama Aldeco? Pero Aldeco, es un nombre, Aldeco. No, es una síntesis. Abre, por ahí entendí mal y toda Aldeco mi vida lo llamé Aldeco. Alejandro de claro. Masi. Bueno, Aldeco. Y me se acercaba y me decía, está muy rico el pollo a la portuguesa. Y yo le decía. Pará. Yo quiero filé de merluza con puré. A todo esto, Zanelli tenía 8 años en ese momento, porque vos sabés la historia. Ocho. De esa. Sí, pero él ya tenía decisiones. 8. 8 años, el padre le dejaba cuenta en un restaurante y él se manejaba solo ahí. Y el padre iba después a pagar a fin de mes. Un día fue a pagar y cuando vino a casa... ¿No te habló? No, no solo que no me habló, que yo pasé por abajo de la cama mientras él trataba de agarrarme desde el otro lugar y dábamos vuelta alrededor, era un ambiente. Y así todo no me pudo agarrar, en un ambiente, ¿eh? No me pudo agarrar porque yo saltaba por el sitio, yo era como una ardilla. Iba pa, pa, pa, pa, pa, pa. Y me decía, no podés pedir palmitos con salsa golf todos los días. No podés comer frutillas con crema todos los días. Todos los días frutillas con crema. Pero ¿quién te pensás que sos? El hijo de Mitre. El hijo de Otto Bemberg. Claro, porque y entonces era importante, yo, claro. De grande, de muy grande, la conocí a María Luisa Bemberg. Claro. Y me dicen, ella es María Luisa Bemberg, le digo, encantado. Y le digo, che, esta es la hija de Otto Bemberg. Y me dice, claro, sí. Yo lo dije en broma. Y le digo, ¿qué, cómo la hija de Otto Bemberg? Sí, la hija de Otto Bemberg. Le digo, pero Otto Bemberg existe. Yo pensé que era un mito Otto Bemberg. Que no sabía qué era en realidad, Otto Bemberg, ¿qué es Otto Bemberg? Y me decía el hijo de Otto Bemberg, y yo le decía, no. Corriendo, iba y le decía, no. Como no me creo eso, porque no sé ni quién es. No voy a creer eso. Porque no es el don de la fe, Otto Bemberg. Y entonces, cuando la miro a Luisa Bember, a María Luisa Bember, le digo, no puedo creer que seas la hija de Otto Bember. Me acuerdo que yo la miraba, no pude parar. No me contrató. No me contrató, o sea, para nada. Para tu padre vos serías el hermano. De Otto Bember. No, de Luisa Bember. De Luisa Bember. Le digo, Luisa, somos como hermanos vos y yo. ¿Cómo te va a contratar? Yo sin saber que tu viejo nunca me había reconocido. Y me dijo, tómate un porrón y tómatelas. Otto Bember era la dueña de Quilmes. Personeros antiperonistas más importantes. Ah, mira. Sí, fue un tipo cooperón. Pero esto es más serio, digamos. Eso es muy serio. Es gordo. Pero podemos entrar en ese tema. Ojo, no, ¿sabés qué? Me quedé pensando. Porque, viste, las metáforas son de gente que tiene mucho dinero. A mí me decía, ¿vos quién te crees que sos? Mi papá me decía. Pues yo sacaba la grasa del bife y se la daba al perro. Ah. Se la daba al perro que estaba al lado. ¿Vos te pensás que sos? ¿Le vas a hacer mal al perro? No, me decía, ¿qué te crees que sos? Otto Bember. El hijo de Mitre. De Mitre. Y el perro estaba ahí al lado y comía. Y yo le tiraba la cosa. Pero un día lo llevaron al veterinario, al perro. Y yo tiré igual las cosas. Y se armó todo un río de carne masticada mal. ¡Qué asco! Ahí, qué asco. Una pinita. Bueno, eso una me pinita. Pasó a mí en una casa. En una casa que pasé una temporada, comían la carne, para mi gusto, muy cruda. Mugiendo. Sí, y después, por otro lado, dura. Carne dura. Como... Y entonces yo estaba así, comía y masticaba. Y cuando nadie me veía, me sacaba y lo ponía acá abajo, adentro de una cosa que había de la mesa. Y así varios días, muchos días. Y un día limpian. Se llenó. Y se llenó eso. Claro, y cuando limpiaron era mi lugar. Claro. Y yo me hacía el oso, el sota. Qué feo cuando te toca. Pero era inevitable que eso pasaba. Que, bueno, eso. Y después otra vez pasó que uno puso la mano acá, en el respaldar de la cama. Sí. Y yo había pegado tantos chicles. Que era como, era lo que. Bueno, ¿qué vas a hacer con el chicle si no pegarlo atrás de la cama? ¿Para qué está el respaldar? El respaldar, yo no sé para qué. Bueno, para eso se terminó, Saneri. El otro día caminé por Avenida Corrientes, se veía un cartel que decía los chicles van acá. ¿En serio? ¿Quién firmaba? El gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Los me chicles. Me tienen harto. Yo te los digo. Me tienen harto con los chicles van acá. De loco. Los los chicles. ¿A dónde van los chicles? ¿Dónde van los chicles cuando llueve? ¿Dónde van los chicles? Cuando llueve. Bueno, cuando llueve se van. El chicle hay que sacar. ¿Cómo se saca un chicle? No lo sé. Me tuve que cortar con una lata de durazno, ¿me acuerdo? Sí. Rompieron la lata y con eso que queda medio como filoso. Para raspar. Y me agarraron el mechón de pelo y cortaron así porque me había quedado un chicle inamovible. Era inamovible. El chicle inamovible. El chicle inamovible. Yo te cuento una cosa de un chicle. Venía con un Fiat 600 que tenía. Yo te cuento una cosa de un chicle. Sí, un chicle. Y el chicle se cruza irresponsablemente. No, escuchame. Nunca había escuchado la frase, yo te cuento algo de un chicle. Yo vivía en Ayacucho y Rivadavia. Vengo por Entre Ríos, doblo por Rivadavia. Sí. Y Silvia, la mamá de Pablo, me dice, vi fuego. Yo le dije, tomaste mucho. Doblo, sigo por Rivadavia, doblo a la derecha por Ayacucho, estaciono y sale humo de la parte de adelante del auto. Y entonces, recién pintado, era gris divino, un Fiat 600. Y me dice el kiosquero de al lado de mi casa, se te está prendiendo fuego el auto. ¿Y vos quién sos para decirme eso a mí? Bueno, ¿yo qué hice? Levanté, fue lo peor, porque cuando levantás entra el aire y hace una llamarada. Hace una llamarada y viene el kiosco con una Sprite. Agitó, abrió y ¡shh! Bueno, y apagó el fuego con Sprite. Mirá que era MacGyver no. Era. Escuchame. A mí no se me hubiera ocurrido nunca, no sé qué hago. Él tomó lo líquido, no sé si sí. Podría haber sido una paso de los toros. Sí, podría, sí. Bueno, sí. Entonces, ¿qué pasaba? Se había prendido fuego porque había unos billetes de lotería. Bueno, no voy a explicar eso. El asunto. Eso no lo voy a explicar. Pero lo que ocurrió fue que se hizo un agujerito en el tanque de nafta. El Fiat 600 tenía el tanque de nafta ahí al lado de la goma de auxilio. Y entonces... Tendríamos que traer para dibujar. Sí. Un Fiat 600. A mí me cuesta imaginarme el tanque al lado de la rueda, pero sí, hay que llamar a producción. Yo como no sé nada de mecánica, no veo el drama en eso. No, yo tampoco. Entonces está el tanque es como un bidón grande. Sí, claro. Con un agujerito que está sacando todo el tiempo nafta. Y entonces me dijo, masticá el chicle y pegalo ahí. Claro. Claro. Y tapás el agujero. Te dio un chicle cerrado para que lo mastiques en el momento. Me lo cobró. O sea, gastó un Sprite y un chicle. Sí. ¿Un spray y un chicle? La spray no me la cobró, me cobró. No me olvido, de verdad te lo digo. 0.25 el chicle. Que era un bazooka. Y yo mordí eso. Ah, con juguito, está bien. No, no tenía. No. Ah, bazooka no, perdón. Sí, juguito es una sofisticación. Eso es, juguito es después de... Perdón, soy víctima de los 90, del neoliberalismo, de la combinación. Eso para la gente insatisfecha del chicle. No, claro. Necesita toda alguna experiencia nueva todo el tiempo. Con el chicle. Ay, no sabés, lo mordés y... Si el asunto es hacer... Te lo podés poner en los talones y no te duelen. Bueno, el bazooka, el del chiste. Y lo pongo ahí y eso estuvo hasta que vendí el auto. Ah, bien, lo vendiste con el chicle. Te lo dejo con el chicle. Son $9,000.25. No. El auto. No discuto eso. ¿Sabés qué me dijo? Y los billetes de lotería dentro de la guantera. ¿Cómo se llamaba el tipo? No me acuerdo. Bueno, y me dice, ¿sabés lo que te salvó con el chicle? No, el azúcar. El azúcar es lo que sella el tanque de nafta. No hay diabetes. Me lo puedo imaginar. Me puedo imaginar la fábrica de Ferrari, de Volvo. Todos los obreros ahí masticando chicles y poniendo en el tanque de nafta y decir, ¿sabes qué? Este no pierde nafta nunca más. Porque este es un Volvo, papá. Fortunato se llamaba. ¿De chicle que le metemos? Fortunato. ¿Me puedo meter en un quilombo, Varela? Sí, obvio. ¿En qué momento nos empezaron a vender autos con un deseo mayor a que nos lleve de un lugar a otro? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué en un momento dejó de ser importante? ¿Tiene un tanque que es así? ¿Tiene la chapa que es así? Hoy me dijo una señora que baila el tango, me dijo, ¿vos sabés qué es bailar el tango? Digo, no, ir de un lugar a otro. Llegás cansado. Llegás cansado y mareado. No, ahí tengo que ir a Liniers bailando, ¿viste? Estoy en primera junta. Te llamo en un rato. El auto es un invento de la década del 30. La Argentina es de ese periodo. ¿Antes o después de Gardel? No, es antes o después del tren. O sea, el tren es inglés, el auto es norteamericano. ¿No francés? No, había tren francés, pero el básico es el inglés. ¿Y auto francés no había? No, todos norteamericanos, algunos ingleses y algunos belgas, pero en general eran norteamericanos. En 10 años se multiplicó por 100 la cantidad de kilómetros de ruta asfaltada. O sea, el auto es un invento de la década del 30. Uh-huh. Es la situación de dominio de la Argentina. Donde vos ves un auto, ves un yanqui. Donde ves un yanqui, ves un problema. ¿Ves? Para no ser guarango. No. Porque se me ocurrieron un montón de cosas antes. Yo tengo una historia con un auto también. Tengo varias que no me las acuerdo. Traté de acordarme, pero no me acuerdo. Pero me acuerdo de una, de un amigo, gran amigo, voy a dar el nombre, en un homenaje muy sentido, Pichulo, que era un gran amigo. Bueno, la cuestión que Pichulo tenía como el mismo problema que teníamos varios de ahí, que era que no nos dábamos cuenta qué estaba bien y qué estaba mal. Entonces, por ejemplo... Sos un hijo de... ¿Y? Conocíamos a uno que se llamaba... un héroe griego, Ulises. Ulises se llamaba. Y Ulises de acá y Ulises de acá. Buena persona. Éramos chicos, menores de edad. Eso es una gran ventaja en esta anécdota. No es una anécdota, fue como una aventura. Y Ulises dice, no, porque mi madre, usó la palabra madre, tiene un meari. y Pichulo, yo y va, tres más o cuatro más que estaban ahí, dijimos, qué bueno, ¿y no lo podemos usar? Dice, mi vieja no me lo presta. Y Pichulo dice, pero escúchame. No hace falta. Acá. ¿Dónde lo tiene? No, acá a la vuelta en un terreno. Estábamos en una playa. Y y le digo, bueno, pero ¿tu mamá dónde está? Está durmiendo. Ah, con más razón. O sea, todo se daba como si Dios nos pusiera las cosas a disposición. Esa era la lectura que hacíamos. No, sí, éramos como el clan Manson. Sí. Y entonces dice, ¿y lo podemos ver? Pichulo. Voy, coma, Pichulo. Y entonces caminamos una cuadra y media, nos metimos en un bosquecito de tamariscos, que es una planta muy típica, para fijar médano. Y entonces estaba ahí el meari. No, pero esto es una pavada, arranca cuando lo empujás. Sí, perfecto. Bueno, abrimos la tranquera y nos llevamos el meari empujándolo como dos cuadras para cuando ponerlo en marcha que la madre no escuche. Que no escuche. Claro. Porque la casa estaba ahí. Y arrancó finalmente. Y nos metimos en la playa. Íbamos un montón, arriba del auto, como seis, del meari, que no va muy rápido, ¿eh? Pero que uno lo considera como una especie de jeep, como si fuera una Land Rover del ejército juega en Afganistán. Pero más chico. Sí. Más chico. No pasa por la arena. O sea, en cuanto entramos a la playa, se quedó. Y dale, y un trabajo, ¿viste? Bueno. Una aventura medio trabada igual. Tenía unos fierritos que iban en unos agujeritos, ¿entiendes? Sí. Cositos que ahí arriba supuestamente apoyaba un toldo. Una Todo eso estaba completo cuando agarramos el meari. Y entonces todos íbamos ahí abajo de la lona. Y dice, che, sacá la lona que todo. Entonces empujábamos, atravesamos la cierta dificultad bélica. Y entonces igual se paraba y había que bajarse hasta que no paró más. Pero no paró más a fondo. Que no iba muy rápido, pero era. Y empezaron a volar la lona. Y los caños... Siempre me acuerdo con qué buena fe que lo hacíamos. Por ejemplo, un caño aparecía. Sí. Y decía, che, ¿este caño de dónde es? Y Pichulo que maneja. Tíralo. Tíralo, no es de acá. No es de acá. Es de cartógrafo. Eso es. Y volaba la lona. Que ya la habíamos perdido hacia Ratcan. Sí. Que van a estar tranquilos. Silencio el pescador. Toman mate. Claro. Y están solos. Comen un bizcochito, ¿sabes? Todo es muy lento, sí. Todo preparan, agarran la lombriz, le hablan un rato. Entonces. Íbamos así y no podíamos. La arena seca nos detenía el bólido. Nos tenían que encarar. Vida, para que nos vieran. Y me acuerdo, sentados en esos banquitos que se abren así, se sí, sientan. Sí. Y que clava. Espera. La palabra cosa y cosa es no. Porque hay gente que espera. Sí, sí, sí. Veían que se venía el meari. Sí. Y veía y no frenaba, nunca. Frenaban la caña y empezaban a hacer como. Señas. ¿Estaba blanco o no? Y hacían así. Como si fuese la... Como si fuera... Está bien, no pesco más. No sabía que acá estaba prohibido. Me voy, sí. Y entonces les gritábamos cualquier cosa, nada insultante. Eso. Bueno, la cuestión que seguimos, eso pasó en un momento cuando queremos salir de la playa, arena seca, pum, se queda. Digo ahí como que ahora a la distancia uno ve, pone la balanza el bien y el... Porque nosotros dijimos, y vámonos a dormir. Vemos, qué onda, claro. Y nos fuimos a la madre, lo iba a matar probablemente. No sé si no lo mató. ¿Y qué iba a explicar? ¿Qué hizo qué cosa? ¿Y bueno, qué hizo? ¿Y qué hizo? Otro día... Tuvimos una entrevista con la policía de la provincia de Buenos Aires. Y todos negamos todo. Increíble. Como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, como si no hubiera cerebro unido. Un solo cerebro para los tres. Los tres están hablando. ¿Y la hipótesis cuál era? ¿Qué me haría? Hurto. Hurto, claro. Hurto con consentimiento. Hubo hurto. El denunció. No. Y sí, ¿quién le contó a la madre si no? O nunca, bueno, eso quedó ahí, ese, la famosa misterio sin resolver. Y que quedó ahí, pero en el esas tamarisco. Cosas. Venganza, sí. Venganza era agarrar con una jeringa lavandina y pincharle, nos había pinchado una pelota. Eso es casi criminal. No, los que te pinchan la pelota, las mujeres que pincharon. Lo te lo hacía también, ¿eh? Ojo al piojo. Viste que de chicos pasa que uno no mide demasiado. Amiga Rosario, un día contó que cómo se metía en casas abandonadas, que hoy es impensable que uno de jugando. Eso, de ese estilo, pero ya era grande, se desmayó el chofer en Río de Janeiro y Rivadavia. Ahí se desmayó. Se desmayó, estaba esperando, lleno el bondi, lleno hace años, ¿eh? Hospital. Y yo estaba ahí, le abrieron la ventanilla, qué sé yo. ¿Alguien sabe manejar? ¿Vos sabías por qué? Yo no sé, pero me encanta. Y me fui con el bondi. Automáticos. No. Te hablo de esto, no sé qué año. No. No eran automáticos, eran con cambios, con doble. Viste, yo tenía las abas. Yo no hacía lo podía hacer, tenía que ser baterista, tenía que estudiar percusión para manejar. Encaré con el auto, el tipo medio empezó a despertarse. Al hospital. Hospital Pena, faltaban 30 cuadras. Aparte, viste que uno corre un colectivo del recorrido y se pone raro si salís de las calles. Agarré caseros. Que y paraba, por... paraba y se quedaba con la guita de los que subían. Era boleto de corte, era. No, viste que la gente te putea. Bueno, yo me sacara a buscar ahí el capicú. Y bueno, terminamos en el hospital ahí en el Pena, que ya estaba lo más bien. Y le digo, te desmayaste, perdiste el auto. No. Te dejo acá, te querés bajar acá, te bajás acá. Si no, te venís conmigo a la tarde. Porque es en Constitución. Claro. Pero yo lo que me di cuenta es que hay una cosa de lo que ya está sano. Es que esa es la esa. Ese es el negocio. Ese está fenómeno. Empiece a fumar y véame en 15 días. ¿Usted fuma así? Me gustó una cosa que escuché hoy. Y es más, puede ser viejo. Pero va una... No entremos en cuestiones de género, no tiene nada que ver. Una señora va a una pizzería, el tipo le dice, ¿se la corto en 8 o en 4? Y va a comer 8 porciones. La frase de salón. Pero bueno, me pareció como al fin alguien que hace un chiste. Tiro de. Sí. No es como Liniers, porque no es tierno. No es tierno. No es tierno. Que dijo recorte en el buen sentido. En el buen sentido. Me hicieron a mí que me quedó el pantalón corto. Me lo recortaron. Si pantalón lo corto. ¿Y si te lo cortan distinto? No, te lo cuando cortan. Cuando tenés así. Un. Que te decís, este me tapa los cordones y el otro no. Mm. Un lado. Y medio que no sabes porque no se puede usar el pantalón. Queda, si te lo pones bien, se te ve una media. Sería lo peor que está pasando. Fui al osteópata. Por primera vez fui al osteópata. Una pierna más larga que la otra. ¿Después de cuánto tiempo? Perdóname. No, del osteópata sí, porque me dijo el kinesiólogo. Es el que te prohibió el volví. Ah, bien. Pero fui al osteópata, que fue la otra recomendación. Y es una pierna más larga que la otra. Le digo, pero si vos recién me conocés. ¿Cómo sabés? No. ¿Viste que sacó la leso? Y le digo, ¿pero qué? Yo nací con una pierna más larga, me acabo de enterar. Y pero ahí yo... en la cintura. Acumulación en la cintura. Y yo sentí que me estaban choreando. Igual que la respuesta ahí es, ¿y quién te dio tanta confianza a vos? ¿Sabés lo que me intimidaba? Me señalás un defecto. Del Club Atlético Racing Club de la primera. Hombre, viejito, viejito. No, igual, no les conviene mucho hacerse los cocoritos. Ahora, sí. Hay médicos. Yo nunca me hago el cocorito. No, no, porque el médico. Yo como ciguana. El médico me dice algo y yo hago ciguana. No le cebaría mate, iría atrás. Yo al médico le chuparía todo el tiempo. No, les tengo tanta desconfianza que a veces me excedo. Me excedo mal. Porque me... Estuve buscando alcauciles. En mis cuadernos de la infancia, ninguno dice muy bien seguido, arruina todo. Venía pensando en algo creativo y no se me ocurrió nada. ¿Voy al Archivo General de la Nación? Sí, sí. AGN, no hace falta que digas toda la frase. Construir para arriba es poder. Ahora estoy en el tema... Uno ya está lleno cuando llega una flor que no quiso. Siempre hay un salado. Era un ambiente y no me pudo atrapar. Carne masticada mal. Qué bueno decirlo. Y cuando limpiaron, era mi lugar. Cuando llueve, apagó el fuego con Sprite, tanque de nafta. Donde hay un auto, hay un... Con mis amigos no nos dábamos cuenta que estaba bien. Éramos destructivos, pero de buena fe. Nos reunimos con la policía... el negocio de los medios y no me digas que tengo una pierna más corta que la otra porque apenas me conoces. Varela, Marcelo Zanelli. Agradecimientos varios para por seguir sosteniendo con mucha fuerza y mucho deseo esta noche con Jero en el debut en el sonido. Arriba, Jero. Lucila y la Cime laburando en la... Los jueves, Gustavo Varela, 11 de la mañana, columnista de Marcelo Zanelli, columnista de La Mar en Coche, programa que va lunes a viernes de 10 a 12 acá por La Tribu. Desde Asina, que se encarga muchísimo de la grabación y la edición posterior de esto. Y Norman Flo y Maru Valdiotar, compañera del equipo, creadora de que esto sea posible en algún... En un color, y ustedes pueden poner ahí un dinero, no es una gorra porque el colador lo que debe se licúa en la inflación y pierde valor al instante. Así que muchas gracias por colaborar.